si te vas, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido entre tu olvido. Si tu pars, si te vas, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido entre tu olvido. La vie nos a séparé, chacun son life, chacun son quartier. Pero la vida sabrá que por tu vida lucharé. Prefiero estar en la sombra que en un falso amanecer. Prefiero ser parte de tu olvido que vivir en el ayer. Mírame, recuérdame, en tu memoria secuéstrame. Déjame en un pequeño rincón de tu alma y me conformaré. Busco yo el alivio en el reflejo de tus ojos, pero sé que no estás y quedo herido como un lobo. Si tu pars, si te vas, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido entre tu olvido. Si tu pars, si te vas, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido entre tu olvido. Yo sigo anclado en el embrujo de tus ojos. Soy vagabundo de tu cuerpo a tu antojo. Nena, me dejaste en coma, como arranco de mí tu aroma. Si eres eso de tus besos, fue el castigo que dejó tu boca. Ves, ahora se acaba la noche, recoge tu ropa y te vas otra vez. Solo me quedo en silencio pensando que ahora tú duermes con él. Pero prefiero vivir hacia tu modo, a que me olvides y quedo herido como un lobo. Si tu pars, si te vas, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido entre tu olvido. Si tu pars, si te vas, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido entre. Si te vas, la vida se me va contigo, contigo. Si vas a despegar, que el viaje sea largo, que tengas buena suerte, sin olvidar que siempre te echaré de menos. Yo te echaré de menos. Claro que se pierde, claro que se pierde. Me iré yo. Si tu pars, yo seré como alumbrésemos amor. Si tu pars, si te vas, laisse-moi, déjame escondido.